Eran 11 contra 11, era fútbol, era mediodía en México, en el mero Distrito Federal. El petiso tenía en su mirada esa sensación para uno de decir, ¿así que estos son? Ninguno de sus compañeros miraban como él. Todos cantaban el himno, miraban a las tribunas, tenían su pensamiento puesto en sus familias y amigos, que a kilómetros de distancia estarían solo rogando por ellos, por su suerte, por el resultado del partido. Estas cosas no se mezclan. No hay lugar para las mezclas casi absurdas. La guerra y el fútbol, digo. Pero el petiso miraba por nosotros. No hay duda de ello. Lo junaba con bronca. La bronca buena, la de saber que algún daño en el arco y en el espíritu les iba a hacer. Él también sabía que no hay chances de mezcla, que lo otro había sido muy duro, demasiado, que esto era muy lindo. Se trataba de jugar y al menos hacerle sentir la bandera izada en el nombre del deporte que ellos inventaron y que nosotros adoptamos con tanto cariño que terminamos por jugarlo mejor. Saltó el petiso. No llegaba. ¿Qué iba a llegar? Pero saltó lo mismo. En ese instante decidió hacer una trampita. Le dio a su testa la extensión necesaria para llegar. Le agregó a la cabeza el brazo y la mano, y la pelota se desvió a la red. Ellos, o alguno de ellos, se dieron cuenta. Salieron despedidos hacia el árbitro tunecino. El juez determinó que todo estaba bien. El petiso, que miraba de reojo al árbitro, pero seguía corriendo, terminó de festejar su trampita. Ladrón que robó otro ladrón, tiene 100 años de perdón, se dijo. Alguna trampa deben haber hecho estos, desde Sir Francis Drake para acá, pensó. Y por dentro, recordó que una vez cuando Cebollita y De Palomita había hecho uno igual, que el referí lo dio, y que él le había dicho que no, que era con la mano. Y el juez lo anuló y le agradeció el gesto. Pero acá no, que se joroben. De repente lo sacudió un grito de los otros. Uno de los defensores le decía algo así como tramposo o fuera de la ley. Estaba desencajado el inglés. Allí se juró demostrar que no solo con la mano el petiso podía convertir un gol esa tarde. El morocho compañero del medio campo le dio un pase en la mitad de la cancha. Después, ese morocho declararía que el pase fue decisivo. Y allí comenzó todo. El petiso vio venir a dos rivales y decidió que ese era el momento. Fue como si se hubiese puesto el sombrero de Super Hijitus, como si fuese Patoruzú montado en Pampero, o como si en la piel de Rolando Rivas marchara la conquista de Mónica Elguera Paz. Y así fue mareando rivales. Dice el petiso que veía a la izquierda a su compañero de las parejas pidiéndole el balón, el centro, algo, pero que él estaba seguro del final de la historia. Y llegó hasta el arquero grandote, lo hizo desparramar por el piso, y ahora sí, con el pie que parece una mano, depositó la ofrenda a todos los argentinos en las redes del Imperio Británico. Un rato más tarde, cuando la fiereza de los otros querían dar vuelta a la historia, cuando se arrimaban a dicho propósito, otro petiso, vasco este, sacó de la línea de gol la pelota que metía en penumbras lo hecho por el muchachito de la película. Y el final fue feliz, muy feliz, inmensamente feliz, único, genio, barrilete cósmico, decía el gran relator. El país explotaba. El petiso sabía que no había salvado al Belgrano, que no podría mitigar el dolor de tantas pérdidas, que no traería soluciones mágicas a la resultante de una locura militar. Pero sí estaba seguro que les había herido el orgullo a esos que él miraba mientras cantaban el himno, que a través de la conversación que él establecía a diario con la pelota, algún daño les iba a hacer, y lo hizo. Y hace 15 años. Y la imagen del duende justiciero está en las retinas de todos, propios y extraños, y parece que fue ayer, cuando con la capa celeste y blanca, con la D grande bordada por su madre, cabalgó el petiso rumbo al gol más lindo que se haya visto en el universo, y que no tendrá repetición alguna. Se lo juro por mi mamá y mi papá, se lo juro por Dios.